están trayendo un oficio del fiscal de Diego Fernández, informando sobre el pedido de desalojo del lugar por parte de las organizaciones que estamos en este momento. Este estado de situación en este momento está y firmando como lo que informa la misma. Diego, ¿cuál es la determinación que tomaron los vecinos que están acampando? ¿Van a levantar el acampe por ahora? ¿Van a resistir el desalojo? Es una cuestión muy curiosa. El sábado nosotros cuando y levantamos el acampe, luego intentamos el acampe que tenemos vigente desde el año pasado al fiscal. El fiscal nunca se enteró de esto. La defensa pero y yo lo presentado porque en este momento el juez aún están el paro vigente y vamos a tener que tener eso. Al principio no había desalojo por más de 200 páginas que hemos presentado el año pasado sobre la irregularidad del estudio. Fíjate si podés caminar un poquito, Diego, porque se te escucha muy entrecortado. Estamos acá en medio del monte, en el costado de la ruta, en el acampe. No sé si escucharme. Sí, ahora de a poco se te va escuchando un poco mejor, porque la primera parte, donde decías lo de las 200 páginas y todo, se escuchó muy entrecortado. Bien, decimos que tenemos el año pasado, de agosto del año pasado, presentado un amparo ambiental colectivo con que tiene todo el resto de la autovía de la Ruta 5, ¿no? Sí. Eso lo presentamos en la Ruta 5, uno de los sentidos, y eso es lo que decimos ahora el ticario, en este caso gratuito, y por lo menos mire esa... Es imposible poder entenderte, Diego, porque es media palabra y se corta. No sé si tenemos alguna otra oportunidad de poder comunicarnos con algún otro compañero que tenga otro sistema de celular para poder hablar más fluidamente. Hola, hola. Infantería, esta policía de la provincia de Córdoba, alistada para el desalojo, entonces vinieron muchos compañeros y compañeras en este momento. 50 personas de todos esos lugares que nos describiste, Córdoba, Parabachasca, creo que iba gente acá también de las asambleas de Punilla. Exactamente, hay un grupo innumerable de Punilla desde el sábado, están acá los compañeros de Punilla, así que, bueno, eso, muy, muy agradecido también, porque sabemos que lo que está pasando en Parabachasca con la autovía de la Ruta 5 es lo mismo que está pasando en Punilla y en otros territorios también, así que la fraternidad y el acompañamiento de la lucha viene siendo, bueno, una de las cosas más lindas de estos tiempos, ¿no? Diego, contanos por qué están trabajando las máquinas, para la gente que no lo sabe, qué se está haciendo en el lugar y qué es lo que está provocando el movimiento de estas máquinas. Bien, acá está previsto una autovía de 30 kilómetros de extensión desde Villa Ciudad América hasta Alta Gracia. Es una autovía que va a atravesar y arrasar con el monte nativo del valle, con más del 80% del monte nativo del valle. Va a atravesar la cuenca hídrica del valle. Más de 80.000 personas en Parabachasca tomamos agua de un solo río, que es el río Anizacate. Esta autovía implica construir un megapuente sobre el río Anizacate. Implica también entubar cuatro arroyos que son tributarios del río Anizacate. Y como si fuese poco, esta autovía va a pasar por la cicatriz de incendio del 2020, más de 30.000 hectáreas se quemaron ese año acá en Parabachasca, y no solamente que nunca fueron remediadas, como había anunciado Schiaretti, sino que además sobre esa cicatriz de incendio se le va a construir una mega autovía de cemento, ¿no? Esto es un poco el panorama y por los cuales estamos acá. Las máquinas hace desde el día martes comenzaron a trabajar hasta el sábado que las paramos, y en tres días arrasaron más de un kilómetro de monte nativo, que es una situación irremediable para las generaciones futuras luego, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de las máquinas? ¿Fue en forma perpendicular al río? ¿Atraviesa? ¿Es un lugar que tiene forma cuadrada? ¿Cómo es el movimiento que hicieron? Bien, este es un sector paralelo a la actual Ruta 5, paralelo hacia el oeste. Hay topadoras, sobre todo una gran topadora que estuvo arrasando, ¿sí?, toda la vegetación, y estaban ya en la etapa, cuando nosotros la frenamos el día sábado, con la etapa de nivelar uno de los cordones serranos que tiene esta parte para, porque el gran objetivo de la autovía es eliminar curvas, porque es para el transporte de carga, y también la nivelación, que quede lo más plano posible, precisamente por este tipo de transporte, ¿no? Lo cual va a implicar necesariamente voladura del cordón serrano en esta parte y afectar, como te digo, irremediablemente la cuenca hídrica. ¿A cuánto están del lugar más cercano de civilización a ustedes en este momento? En este momento a 2 kilómetros de la Serranita. Hacia el sur está la Serranita y la gran mayoría de las comunas del Valle de Parabachac. O sea, en este momento están sin acceso a agua potable, a electricidad, a nada. Están acampando como si fuese, como hace 100 años atrás, sin ningún tipo de resguardo. Exactamente, al pie del cerro, allí se ha armado el acampe, hay familias, niñas, niños aquí. Y bueno, eso es lo que un poco hemos intentado todo este tiempo, visibilizar que en realidad la defensa de los territorios, del monte, del agua, es un tema de las familias, ¿no?, y de cada vecino y vecino. Por eso un poco este es el panorama, como bien vos decías. Bueno, ahora te voy a preguntar lo que te preguntaba al principio, que se escuchaba mal. A eso de las 15:30 más o menos llegó la jueza de paz, que es dependiente de qué lugar. Esto es de la Fiscalía de Altagracia, uh-huh. ¿Sí? El fiscal es Diego Fernández, el fiscal que obró el oficio de desalojo, quien estaba de turno el día sábado y quien en este momento, bueno, son parte del personal de allí quien vinieron a traer la notificación. ¿Y la jueza de paz, tenés idea cómo se llama? Ocampo, Martina Ocampo. Perfecto. Y ella, ustedes creían que iba a oficializar para que se vayan las máquinas, pero al final terminó levantando el acampe. No, ya cuando empezamos a ver que estaba guardia de infantería, policía de la provincia, acá debe haber 10 móviles policiales, una gran cantidad de policías con escudo, con palos, y demás, ya veíamos anunciar un poco las intenciones, porque lo hemos vivido en otras oportunidades, en otras luchas, ¿no? Este es el modo de proceder también de la fuerza policial. Sí, exactamente. Lamentablemente la policía, en vez de atacar o de separar a las personas que están haciendo el daño, separan al manifestante. Lo veíamos la semana pasada en el Congreso, cuando se la agarraban con los sectores sociales de izquierda y no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Bueno, Córdoba no es la excepción a la regla, y lamentablemente cada vez que nosotros hacemos una manifestación tenemos a la policía como represión hacia nosotros, una cosa que es insólita. Sí. Bueno, es parte también de la lógica, ¿no? Esta lógica extractivista, que es una lógica violenta, que necesita más territorio y más cuerpos también para avanzar, y siempre, lamentablemente, son los mismos sectores a los cuales se reprime, se desaloja y se le deja sin monte y sin agua. Contanos de vos, Diego. Vos sos Diego Aranda. ¿A qué te dedicás y por qué estás metido ahora en el acampe? Bueno, somos parte de la Asamblea para Chasca, ¿no? Hace el 2015 que esta asamblea viene ahí con diferentes luchas en defensa del monte, de la tierra, de la vida. Somos varios compañeros y compañeras los que formamos parte, pero bueno, este acampe se sostuvo con el acompañamiento de otras organizaciones y también sobre todo vecinas y vecinos del Valle, que al ver lo que han hecho las topadoras en este sector, se acercaron inmediatamente y están apoyando esta lucha, ¿no? Eso es importante remarcarlo, que es un acampe de gran parte de los vecinos y vecinas del Valle. Esto es en la ruta 5, kilómetros 70 y pico. 46, entre la Serranita y las Cascadas, allí está el obrador de Paulini y Hermanos y allí está el acampe funcionando. Bueno, ahora viene el pedido de solidaridad a la comunidad. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Hasta dónde se lo pueden acercar? Bueno, en este momento que estamos ahí definiendo también la continuidad y la modalidad del acampe, si esto continúa, seguramente va a ser así, pedir que vengan a conocer, que vengan a apoyar, en particular Punilla, ¿no?, que sabemos que la asamblea y los vecinos y vecinas están en la misma lucha con la autovía de la Ruta 5, es importante, que vengan, que se acerquen, hay material de difusión enormemente en las redes de la asamblea para Balchasca en Facebook y en Instagram, Así que eso, sobre todo eso, y en particular pedirle que se acerquen a las asambleas de Punilla, quienes estén escuchando, porque la lucha, como siempre, debe ser colectiva, ¿no? Exactamente, Diego. Bueno, desde acá, desde Villa Yardino, le mandamos todo el apoyo y la fuerza para que esto se solucione lo más rápido posible y puedan regresar ustedes a su casa y las máquinas a sus galpones y dejen destruir nuestro monte nativo y nos dejen vivir en paz con nuestra tierra y con el agua. Es lo que queremos. Agradecerle, como siempre, son las radios comunitarias, como siempre decimos, las que amplifican las voces y las luchas de los territorios. Así que, bueno, un fuerte abrazo para Villa Yardino, para la enorme cantidad de compañeras y compañeros de allí también. Gracias, Diego. Abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Hasta luego. En comunicación, ahí ahora al final, con una buena señal, Diego Aranda, desde el kilómetro 46 del paraje de la Ruta 5, La Serranita, es perteneciente a la Asamblea para Bachasca. Diego está junto a 50 personas más haciendo el aguante, deteniendo este desmonte, este crimen contra la naturaleza. Esto fue reportado por teléfono para Radio La Minga de Villa Yardino.